Estoy sentado en esta esquina esperando a mi vecina hablar. Los pantalones acostados y el tupé de medio lado. Esa chica me vacila y a mí no me desanima así. 4 horas esperando, este rol me está matando ya. Ya no tengo más paciencia, se ha pasado de la cuenta, ra. Verás cuando me la encuentre las cosas que yo le cuente, ra. Ven por aquí, vamos allí. Verán las cosas que voy a decir. 4 horas esperando, este rol me está matando ya. Esa chica me vacila y a mí no me desanima así. Oh, yeah. Allí, verán las cosas que voy a decir. 4 horas esperando, este error me está matando ya. Esa chica me vacila y a mí no me desanima así. Aquí viene mi vecina derechita hacia la esquina, rap. La saludo, me contesta, esta noche es una fiesta, rap. Nos toquemos de la mano y vamos hacia la disco, rap. Allí, verán las cosas que voy a decir. 4 horas esperando, este rol me está matando ya. Esa chica me vacila y a mí no me desanima así. Aquí viene mi vecina derechita hacia la esquina, rap. La saludo, me contesta, esta noche es una fiesta, rap. Nos coquemos de la mano y vamos hacia la disco, rap. Nos coquemos de la mano y vamos hacia la disco, rap. Nos coquemos de la mano y vamos hacia la disco, rap.